Buenos días, les saludo un locutor del taburete metafísico sin patas vestido con seriedad, como la ocasión lo requiere, con camisa abierta hasta el páncreas, gafas de sol, traje blanco, un par de solapas, y otro locutor del taburete metafísico sin patas que anda detrás tocando el oboe. Podría vestir de la manera en que me he presentado ante ustedes vosotros, pues no son modismos relacionados con una comprensión insuficiente de las formas pronominales castellanas. En este caso, el ustedes, vosotros, es una utilización comprensiva de las técnicas sociales de salutación propias de un contexto social mediterráneo con objeto de evitar una exclusión prematura determinada por una posible situación de formal casual environmental misconception. Pues eso, que ustedes, vosotros, se podríais sorprender de la manera en que me habéis vestido, cuando yo solía ir ataviado con gran sobriedad y discreción, de negro todo. En este caso, sin embargo, es mi supervivencia lo que está en juego, ya que me hallo en una rotonda de matalascañas, contemplando la invasión en primera línea de batalla, o lo que es lo mismo, en primera línea de playa, ante el frente del verano, o del estío, ante avanzadillas de chiringuitos playeros perfectamente organizadas, que me lanzan precios de 12 euros por una cerveza Mahou recalentada, o 32 euros por la clásica fritanga grasienta que llaman pescadito frito, y que muy probablemente sea comestible en otros lugares. Por eso no nos vamos de vacaciones nosotros, que cada uno se consuela como quiere. Pero es que aquí hay oportunidades de negocio para el emprendedor con intuición bursátil, ya que vienen sonrosados vejetes que creen en el mito del buen salvaje y conocieron la Segunda Guerra Mundial, el mayo del 68 y el éxito internacional de Bacara con el Jesse de I Can Boogie, Boogie Boogie All Night Long. No encajan en junto los tres acontecimientos, la verdad es que no, y nosotros nos tememos que alguno de los tres no fue cierto. Pero los sonrosados vejetes de Oldham, Salford, Kreppel y Bottrop todavía creen en el mito del buen salvaje. Como los personajes interpretados por Alfredo Landa creían en el mito de las suecas. El Patronato Municipal de Turismo de Málaga, pues en aquella época Torremolinos no se había segregado, subvencionaba esas mierdas de películas para que los cecerinos y los pericos de entonces acudieran en masilla a aquel villorrio a buscar a las tales nórdicas como gentes de un país subdesarrollado. Todavía no nos hemos recuperado de ello. Me instruí y me cubrí de filosofía de la cabeza a los pies para vivir entre gentes que se burlan de mí por leer un libro y se desarrollan como un país subdesarrollado, como si todavía existiera el mito de las suecas. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres residentes en Suecia no leen? ¿Qué os habéis pensado que puede ser un ser humano para creer que entre ellos hay algunos del sexo femenino que se desviven porque las acompañe un cejicunto orgullosamente letrado negociante en fincas urbanas o en agricultura intensiva en el desierto, amo del mundo, estafador piramidal y poseedor de un BMW X5 preferiblemente? Es por ello que ha estallado el conflicto internacional. El conflicto internacional que nos permitirá ver por fin en colores vivos, o por el contrario, nos dejará con eternas cataratas. El conflicto internacional entre el viajero y el budista. Les os pido humildes disculpas por cuanto no les os he dicho que en esta rotonda, aparte de mi augusta persona y la del locutor taburete metafísico sin pedir, que a lo largo del programa interpretará piezas de Snitke, Guaidulina y Artemia, porque no le gusta esa lista de inverecundos pegotes de sonidos que comienza en 1960 con nuestro conocido pariente antipolítico José Luis, el de la guitarra sin guitarra, y termina con esa entelequia que solo es humorística para los asistentes al bautizo del hijo de un primo del jefe de la sección de planificación estratégica de Carrefour, Andalucía, que este año sustituyó como representante español en Eurovisión al representante natural de España en Eurovisión, que no es otro que el increíble Quinteto Afonía, y su tema satánico a capela, Somos los Reyes de Metal, Ferretería Taulat. ¡Ah! Está también un grupo de investigadores en fuentes de energía renovables que van a pedir asilo político porque se les ha dicho que, como es verano, ya no se les necesita, puesto que el tema de sus investigaciones no puede servir de base a un pegadizo tema de música de baile latina o de música de baile italiana que destroce tímpanos de costa a costa y sirva de base a una coreografía anunciada en TV que pueda ser reconocida a partir de un nombre facilito, como fue el baile del gusano, el baile del buitre carroñero, el baile del ornitorrinco, el baile del zarzal, el baile de la oveja, el baile del Oryctolagus cuniculus, el baile del ácaro, el baile del alacrán, el baile de la boina, el baile del lince extinguido, el baile del secano, el baile del boom, el baile del crack, el baile del ladrillo. El baile del ladrillo. Lo dicho. This means war. Esto significa guerra y procederemos ahora a explicar su génesis.